querer. Porque yo sí te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer. No te supe hacer feliz. Me llevas la ilusión.